La optimización de nuestros discursos orales. En el curso intensivo de oratoria que les proponemos se profundizará sobre uso y manejo de la voz, optimización del uso de vocabulario, expresión paralingüística, gestos, manejo del lenguaje corporal, cómo vencer el temor oratorio, hablar frente a un determinado público, uso de la tecnología durante la exposición, entre otros temas. Participa. Anímate a ser exitoso, ¿eh? Es un curso que van a estar dando la gente y que están invitando, por supuesto, ¿eh? Bueno, también dos últimos que tengo por acá en el grupo, que lo decimos rapidito. Hoy invitan porque está de cumpleaños el Club Riojano, ¿sí? El Club Riojano está de cumpleaños y hay una fiesta de patín desde la hora 18 en calle Santa Fe de la ciudad capital de La Rioja. Y también Rosa Enríquez está ayudando a Gonzalo Federico Delgado. A la hora 19 del viernes va a haber una gran fiesta de patín a beneficio de nuestro querido técnico José Mercado, que se realizará el día viernes 2 en el Polimenen a la hora 19, dice. Los esperamos atentamente las chicas de el SOEP. Así que ahí está. Un beso grande para todos los que, bueno, confían en Radio Nacional y en el grupo, por supuesto, que nos están siempre enviando las novedades, sus inquietudes, y parece que es un momento de temblor, ¿no? Donde hay una biblioteca y se cae toda la estantería. Pero bueno, es lo que la sensación que uno tiene, ¿no? De toda esta gente que siempre viene reclamando y viene, obviamente, diciendo lo que necesitan. Entre ellos, el mayor temblor que entraba era de nuestro querido amigo Miguel, el de Expresos Políticos. Sí, sí, sí. Bueno, 58 minutos ya de las 3 de la tarde, seguimos reiterando los teléfonos para comunicarnos, 442-7067, 442-7090. También vamos diciendo que estamos en www.lra28.com.ar para los oyentes que están en distintos lugares del mundo, en el 102.5 de frecuencia modulada para La Rioja y en la red social Facebook. Allí nos buscan en Somos Nosotros y permanentemente nos comunicamos a través del muro y de los mensajitos. Muy bien, alguien más que recibimos una última denuncia, dice, por favor, ¿puedes decir, dice, que el señor gobernador nos mandó a la escuela una nota diciendo a los que trabajan de programa PIL que mañana se retiran a las 17 de la escuela, pero que deben concurrir al famoso acto de la lealtad y les toman asistencia? Prácticamente estamos amenazados a concurrir para cuidar el puesto de trabajo, pregunta Mercedes Fernández. Ahí está la gente que se anima ya con bronca a decir que basta de tanta exigencia de ir al famoso acto de la lealtad, que no es tan leal por lo visto. Bueno, y por acá también tenemos otro quiz de la cuestión, pero ya que tiene que ver con la música, nos vamos un poquito más light. Agustina Engliso pidió música, ¿sí? Ha pedido música y, por supuesto, nos vamos a dedicarle algo que tiene preparadito José Carrizo en la cabina. Dándonos besos en cualquier lugar. Éramos gotas de agua que solíamos juntos al amor jugar. ¿Qué pasará con tu amor que está lejos de mí? Ya no puedo olvidar. Y es que juntos conocimos el amor. De la mano por las calles tú y yo. Brillaba siempre nuestro amor. No, no te puedo olvidar, no te puedo arrancar ya de mi corazón. Que estás lejos de mí y el recuerdo de ti me hace mucho llorar. Hoy, yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió. Que quizás no quisiste compartir la alegría y la tristeza junto a mí. Mi corazón llora por ti. de agua que solíamos juntos al amor jugar. Pasará con tu amor que está lejos de mí y aún no puedo olvidar. Y es que juntos conocimos el amor. De la mano por las calles tú y yo, brillaba siempre nuestro amor. No, no te puedo olvidar, no te puedo arrancar ya de mi corazón. Sé que estás lejos de mí y el recuerdo de ti ya se me echó a llorar. Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió. Y es que quizás no quisiste compartir la alegría y la tristeza junto a mí. Mi corazón llora por ti. Cuando el calor aprieta, quédate en Nacional. Voy buscando, buscando un amor, obsesionado. De un amor, por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Caiga con una obsesión, seguiré buscando, buscando un amor. Quise ver la verdad y hoy quiero. Escuchábamos a Enrique Iglesias haciendo Solo me importas tú, también Papos haciendo Buscando un amor, grupo Brindis, Mi corazón llora por ti. Bueno, cuántas canciones y con cuánto ritmo también poniéndole a la tarde de Somos Nosotros en la radio pública. Como siempre, hasta las 5 vamos recordando los teléfonos para comunicarnos. 442-7067, 442-7090. En Facebook el lugar es Somos Nosotros, como siempre. Allí van dejando los mensajitos todos los oyentes que se van sumando al muro del programa. Hay un cielo algo nublado a esta hora, 25 grados una décima la temperatura, humedad 32%, el viento es del norte, sopla a 11 kilómetros la hora. La máxima para hoy estaba pronosticada en 28 grados. Y si queremos saber un poquito más, para saber ver cómo va a estar el viernes, mañana último día de la semana, por la mañana la mínima 19 grados, sí, algo nublado el cielo, y para la tarde-noche va a estar ventoso, mañana viernes. La máxima 27 grados. Cuando dice ventoso, nadie se quiere acordar del día de hace unos días atrás. Sí. De ese viento que ha dejado. Y está como un chiste que le hicimos a Eve. Se quedó pensando, Eve, qué mal chiste. Eve, póngase un abrigo que nos vamos al aire, le dije. Ah, no me digas. Bueno. Es así, Eve, ¿estás ahí? ¿Qué me habrá pensado? ¿Cómo, Eve, nos estás escuchando? Karina y Cecilia, te saludamos. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, ya nos vamos a enganchar nuevamente, sí. Con Eve Strabú del Espacio en K, la delegada del espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, nuestro espacio 73, más comúnmente conocido, donde, bueno, podemos ver cine nacional, cine latinoamericano, donde se hace el Festival de Imágenes Sociales una vez por año, que lo organizó Eve, que está muy bueno, con cortometrajes de distintos lugares del país. Bueno, y de Latinoamérica, y por supuesto con espectáculos. Vamos a ver qué tiene el espacio para este jueves y para este fin de semana. Ahora sí, Eve está con nosotros. ¿Cómo estás? Karina y Cecilia, te saludamos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Se abrigó para salir al aire o no? Me abrigué. Justo venía hablando de la temperatura, Cecilia, así que enganchamos el mal chiste. ¡Qué bárbaro! Esta mañana sí me abrigué. Sí, cambia. Sí, sí. Cambia, la verdad que sí. Todos abrigados y, y después salen todos los chicos de la escuela transpirados. Sí. Los chicos. Ay, pobrecito. Sí. Toda una historia. Bueno. ¿Y cambió la cartelera, hablando de cambios? Y cambió la cartelera hoy jueves, este día de cambios, y tenemos un estreno muy especial porque vamos a estrenar una película que se llama Beirut, Buenos Aires, Beirut. Es un documental de Hernán Belón y Grace Spinelli, que cuentan sobre la vida de Grace, justamente, que ella es descendiente libanesa y no conoce familia de Oriente, digamos. Uh-huh. Más pensó que no había más familiares del otro lado. Y bueno, empieza a descubrir entre cartas y fotos y un pequeño secreto que le revela su abuela, todo un mundo que le empieza a inquietar, y bueno, decide viajar y conocer Beirut. Y sí, allí su nueva familia, ¿no? Uh-huh. Muy interesante el documental, muy bien contado, muy ameno, muy lleva un ritmo muy, muy, muy lindo. ¿Cuántos mundos conocemos, no? Exactamente, porque aparte vamos a conocer parte del Líbano y cómo viven actualmente y cómo son las culturas tan distintas, ¿no? Sin embargo, hay tantos paisajes iguales a los Riojas. Sí, sí, seguro. Bueno, entonces, mañana va a estar presente Grace Spinelli acá en La Rioja. Ajá. Va a estar presentando y debatiendo sobre la película. Así que, bueno, nos esperamos hoy a las 21, mañana a las 22 horas, porque como va a ser el acto en la esquina, no queremos que interrumpir o bueno, por las dudas, sí, no se pueda realizar la función. Lo hemos extendido a las 21, a las 22 mañana. Y el domingo y el lunes ya vuelve a su horario habitual de las 21. Uh-huh. Así que lo bueno es que mañana va a estar esta persona que viene. Grace Spinelli, que es la actriz protagonista, productora, y bueno, es, a través de ella se va conociendo toda la historia familiar y pues, se va conociendo el Líbano también. Buenísimo. Sí, bueno. La otra película que estamos proyectando, que ya empezó la semana pasada, Todos Tenemos un Plan, protagonizada por Viggo Mortensen, dirigida por Anna Peterbarth, esa directora es del grupo, digamos, de directores y productores que, como por ejemplo la película que fue a los Oscar el año pasado, de Campanella, El Secreto sí, sí. de los Ojos, los mismos productores. Sí. Así que, bueno, es interesante de ver. Es muy intrigante la película. Así que a las 23 horas, excepto el viernes, que no la vamos a poder proyectar porque se nos va a ir muy tarde toda la programación. Así que vamos a tenerla esta noche a las 23, el domingo y el lunes también a las 23 horas. Y nosotros teníamos programado un ciclo que por la diversidad cultural, que lo estamos proyectando a las 19 horas, y hoy y directamente el domingo vamos a estar proyectando Alcaligüen. Es una película que ha dado que hablar el año pasado, que justamente le han hecho un juicio a Bayer, la familia de Roca, por las denuncias que hay en esta película. Así que bueno, muy interesante de conocer y saber la historia. Y que, bueno, los esperamos a las 19 horas hoy y el domingo. Bien, buenísimo. Qué buena cartelera tiene el espacio. La verdad se están luciendo, como siempre. La producción del cine argentino está creciendo gracias a que tiene también estos lugares donde exhibirse, estas sí, pantallas de exhibición, sí. Que bueno, gracias a que bueno vamos creciendo todos en esto, el tanto los espectadores, crecieron en conocimiento, sabiendo de nuestra historia y también nuestra industria, ¿no? Entonces, bueno, es todo un paquete, digamos, que viene sumando a que nosotros tengamos esta programación así de lujo. Octubre, la verdad, un lujo tras otro. Qué bueno, Eve. La verdad, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta comunicación que ya es asidua todos los jueves cuando vamos renovando cartelera o cuando vamos haciendo recordar a los oyentes que todavía se pueden ver algunas películas y nos queda preguntarte si este fin de semana hay algún espectáculo. Sí, hay un espectáculo de Alzama, que es la Escuela de Danzas Árabes. Sí. Justamente ellos están organizando un taller con una bailarina que viene de Buenos Aires y que va a estar el domingo, luego del taller, a las 22 horas, en espacio, ya con el espectáculo. Justo ha coincidido de que tengamos la película, que va a estar el viernes, y el sábado también hablando de toda la cultura árabe, ¿no? Bueno, el Día de la Diversidad Cultural, esto que hemos estado celebrando toda esta semana, también va a ser parte, toda esta parte árabe que nosotros tenemos en la provincia. A mí me intriga si va a haber degustación, como en algún momento me acuerdo con los chinos, creo que hubo degustación. Chino también con los árabes cuando hemos hecho un ciclo de cine árabe. Estamos en tratativas para mañana, pero todavía nada confirmado, no, así que no lo puedo decir. No podés adelantar nada. Bueno, la verdad, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Un beso grande. Gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto seguramente. Así es, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Eve Straú, directora del espacio INCA del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de nuestro espacio 73. Compartimos música en la radio pública, ya volvemos. My heart, I think. been gone too long. That key still belongs to you. I still remember the days spent with you, love. We loved and cared from the start, yeah. You were so tender and knew what to do, yeah. You've got the key to my heart. Nena, ya no tengo tu calor. pública. La radio pública tiene buena música. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I have the last waltz with you. Then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Escuchando muy buena música, como la música de Engelbert Humperdinck. ¿Te acordás de esta banda? The Very Best of Engelbert. Era todo en inglés. Qué buena, ¿eh? Sí, todo en inglés ahí. Música para recordar clásicos, digamos, sí. ¿No? Como Tom Jones también haciendo K to My Heart. Mr. Mojo, ahora también, todos juntitos, para este bloque bastante especial, compartiendo en la tarde Somos Nosotros en la radio pública, por supuesto hasta las 5, como siempre, como todos los días, vamos recordándoles a los oyentes esta posibilidad de estar comunicados permanentemente con ellos a través de los teléfonos de la radio y del Facebook, esta red social que, por supuesto, tiene esta posibilidad tan linda de poder contactarse y dejar mensajitos a través del muro en este caso. Vamos en un ratito a las noticias, sí, desde Buenos Aires, y después regresamos con más del programa. Transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja. En su frecuencia de 102.5 MHz, con estudios centrales, ubicados en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Nacional La Rioja, la radio pública. Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es Nacional, es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad, es mucho más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 48%. Cristina Fernández renovó su defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de su cuenta oficial en Twitter, la presidenta sostuvo que no fue un proyecto del Ejecutivo ni de ningún legislador, sino una construcción colectiva. Por eso, dijo, tiene esa fuerza y esa inserción. La mandataria agregó que de 5.000 licencias de radio y TV, 4.500 pertenecen a 2.500 personas, 250 están repartidas en 25 grupos, y las otras 250 en un solo grupo. Destacó además que no se puede entender que una ley sancionada en el Parlamento argentino por amplia mayoría todavía no se pueda cumplir luego de 3 años. La justicia acepta la apelación de la víctima de violación y el gobierno porteño por el aborto no punible. La medida fue adoptada por el juez nacional en lo civil 56, Miguel Ricardo Viraldes. Se trata del magistrado que quedó a cargo de la causa abierta tras el pedido de suspensión de un aborto no punible y aceptó esta tarde las apelaciones para que se efectúe la intervención. El juez elevó el expediente a la Cámara del Fuero para que resuelva, aunque recordó que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pide a los juzgados civiles que no intervengan en estos casos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 18 grados, 6 décimas, la humedad 48%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Bueno, ya 32 minutos de las 4 de la tarde, seguimos compartiendo en la radio pública, somos nosotros. Un excombatiente de Malvinas presentará esta tarde una obra de teatro de su autoría. Un excombatiente de Guerra de Malvinas presentará hoy una obra teatral de su coautoría en que se mezclan recuerdos de un sobreviviente del conflicto bélico con la actualidad de ese soldado. Silencio Ficticio es el título del unipersonal escrito y protagonizado por el excombatiente Andrés Fernández Cabral junto a Julio Cardoso, organizado por la Escuela de Defensa Nacional dependiente del Ministerio de Defensa. El espectáculo se presentará hoy a las 17 horas, dentro de un ratito nada más, en el Salón Guillermo Brown de esa institución educativa ubicada en Maipú 262 de Capital Federal, con entrada libre y gratuita. El subsecretario de Formación del Ministerio, Carlos Pérez Racetti, tendrá a su cargo la presentación del programa de la obra, del protagonista en realidad de la obra. Según se informó, la pieza teatral aborda el tema de la guerra, de la que este año se cumple el 30 aniversario ya, desde la visión de un sobreviviente del conflicto bélico cuyos recuerdos se mezclan constantemente con los de la infancia y la actualidad de ese soldado. Esta obra intenta ser un disparador para hablar sobre Malvinas, contando una experiencia personal que nada tenga que ver con la guerra, la política o la estrategia, contó Fernández Cabral en declaraciones recientes. Malvinas es un hecho que parece que sucedió hace mucho tiempo, pero no lo es tanto. Aún es un tema vivo y latente, dijo el excombatiente, que comenzó su actividad teatral en Merlo y hasta la actualidad ha desarrollado su actividad con más de 100 obras teatrales como actor, director y productor. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Un excombatiente, sí, de Malvinas, buenísimo, ¿eh? Este comentario con Cecilia Mercado. Y ya lo tenemos, Alejandro Salvato. Cecilia, desde Anillaco, en la costa riojana, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien, acá trabajando un poco. ¿El clima en Anillaco, en la costa? Primavera, ¿sí? Primavera 2012, podríamos decir. ¿No les afectó mucho el fresquito que vino últimamente? Un poquito, pero realmente ahora está hermoso. Está mejorando. Está despejado, con el sol radiante, el sol calienta mucho. Así que está lindo. Está para estar con un busito, con un pulovercito. Algo light, pero estaba bastante lindo, ¿no? Muy lindo, está para caminar. Además está todo mucho más verde. Me imagino. La primavera, están las flores. Está muy linda la costa. Qué bueno, ¿eh? Bueno, nos venís pintando lindo. Vendés bien la costa riojana. Sí, me imagino que la información debe pintar igual, ¿o cómo viene? Sí, venimos más tranquilos hoy en cuanto a información, así cosas. Acá está más o menos, te cuento. Algunas cuestiones más sociales que están buenas también para compartir, aunque siempre hay algo, alguna notita para contar. Primero decirles de que el Centro de Jubilados y Pensionados Costeños, que es una institución muy importante aquí en la costa, cumplió 26 años y bueno, hizo una fiesta todo trapo el domingo con más de 150 personas que estuvieron almorzando y compartiendo toda la tarde con actividades recreativas y con baile. Básicamente ahí estuvieron bailando los adultos mayores aquí costeños. Hemos tenido la posibilidad de compartir un momento con ellos y también de que, bueno, amigos estuvieron participando y nos contaron cómo terminó la fiesta. Y realmente para destacar, es noticia aquí en la costa porque este centro, bueno, tiene 26 años y nuclea a todos los jubilados y pensionados de todo el departamento y a partir de ahí se generan muchas actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo social y también con la salud, que es un tema que atañe mucho a los adultos mayores. Así que muy interesante la actividad, la posibilidad de que cumplan años. La institución sigue creciendo, tienen la sede, está ubicada en Aminga, que es la cabecera del departamento, tienen un salón muy grande que lo han refaccionado y que lo han ampliado, así que también las instalaciones están muy lindas del Centro de Jubilados y Pensionados, que también ahí se realizan otro tipo de actividades, lo prestan, ¿no?, para actividades sociales ahí en la localidad de Aminga. Así que, bueno, saludamos a toda la gente del Centro de Jubilados y Pensionados Costeños, que cumplió 26 años y lo festejó como se merece, ¿no?, con fiesta, con baile y con música. Así que, bueno, eso empezar, una linda noticia. Claro, por supuesto. Después contarles de que, bueno, hemos accedido a un informe interno del gobierno con respecto al tema de la SAPEM. Han visto que mucho se habla con respecto a la SAPEM aquí en el departamento. Demasiado, ¿eh? Sí, se habla demasiado y a veces no se conoce tanto. Acá tuvimos la posibilidad de acceder a un informe donde, bueno, tal vez lo más importante, lo que más sobresale de este informe es que se destinan 5 millones de pesos, ¿no? El Estado destina 5 millones de pesos para esta SAPEM, que es una SRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, es la que se está haciendo famosa, ¿no? La bodega y fincas de Aminga, ¿no?, que es administrada por el exministro de Salud Raúl Chacón, ¿no?, y tiene como fin el desarrollo productivo aquí en la costa riojana, con lo que es primero la producción de vino. Nosotros tuvimos la posibilidad también de conversar en varias oportunidades con el administrador, quien es Raúl Chacón, y bueno, nos ha contado bueno, primero de que la primera etapa que estaba prevista, que es la remodelación de la bodega, recordamos de que se ha remodelado una bodega que data de la de los primeros años de 1900 y que después esta bodega se fundió y quedó el edificio parado por muchos años. Bueno, ya se ha restaurado El edificio se ha inaugurado, bueno, hace unos meses, y también, bueno, se ha producido vino, ¿no? Se ha producido vino en esta bodega, y se complementa esta inversión con una, bueno, ahora están en el momento de la plantación de lo que son las viñas, 39 hectáreas de viñas, están ubicadas en lo que es el cruce de Anillaco sobre Ruta Nacional 75, 3 kilómetros como que te vas al oeste. Esto es parte de la inversión, y acá nos anoticiamos en este informe de que también está la bodega y fincas de Aminga, Sociedad de Responsabilidad Limitada, está promoviendo lo que sería el desarrollo de un polo turístico aquí en el departamento, con unas tierras que fueron expropiadas por el gobierno provincial, que van desde desde el cruce de Aminga, sería el ingreso de Aminga en la parte este, hasta la localidad de Anjullón. Son 150 hectáreas y, bueno, están destinadas para hacer emprendimientos productivos. Parte de esos 5 millones de pesos se va a destinar ahí. Se está haciendo una perforación en una de las tierras y, bueno, y se espera que a partir de ahí se pueda no solo ya desarrollar lo que es el tema de vitivinicultura, sino también el tema de producción de fruta seca, de pistacho, de nogales. Así que, bueno, hay como mucha perspectiva de convertir a la costa en un polo productivo. De esto se ha empezado, y bueno, estas son algunas noticias, algunos vendrían a ser datos como más oficiales de saber cómo se van caminando esto. Claro. Buenísimo. Bueno, esta noticia queda como interesante. Vamos a ver qué dice después, bueno, el futuro, si eso al fin y al cabo llega para beneficio de los productores y demás. Lo cierto es que el Estado sí invierte 5 millones de pesos para que los administre una SAPEN, este es otro de los títulos. Y después dos noticias más, una que se va a presentar un libro de poemas. Esto no es una actividad normal y común aquí en la costa, así que también es noticia. La Asociación Mujeres de Anjullón y la Secretaría de Cultura de la provincia invitan a la presentación de dos libros de poemas, Escritos para ti y Palabras en silencio, de la escritora Rosario Moreno, que es una maestra de aquí de la escuela número 103 de Anillaco, así que va a estar haciendo la presentación el próximo sábado ahí en el auditorio del CRIRAR a partir de las 9 horas, de las 21 debería ser, así que también esa es la noticia. Y después, para terminar, bueno, nos llegó la noticia del fallecimiento de don Honorio Díaz, ¿no? Vecino del departamento Famatina, un hombre de 84 años, que falleció, y que lo caracterizaba su actividad militante y su actitud militante con respecto a la defensa del Famatina. Ramoncito Navarro, hijo, nos mandó ahí un escrito y también unos audios y unas entrevistas que le han hecho a Honorio, así que, bueno, interesante para quienes quieran escucharlo. Pueden entrar en el blog de la radio, Radio La Bocona, .blogspot.com.ar, y ahí pueden compartir, y bueno, nuestro merecido homenaje también a don Honorio y a todos los vecinos de Famatina, que están defendiendo el agua y la vida. Así que en lo que sería la memoria de don Honorio, que es un hombre de 84 años, ¿no? Que los días miércoles tenía que ir a hacer la guardia en el corte. Así que una persona emblemática para lo que es la defensa de la vida aquí en el oeste provincial. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, como siempre, Alejandro. Nos das todo un panorama, nos pintas cómo está la costa riojana, y eso nos gusta muchísimo, así que bueno, te lo agradecemos como siempre. Bueno, le mando un saludo, y para mí también es un placer compartir noticias aquí desde la costa. Bueno, un abrazo, que estés muy bien, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Adiós. Ahí estaba, Alejandro Salvato, desde Anillaco, y con el placer enorme de contarnos la información de su pueblo, y de que, bueno, toda la gente de aquí y de allá se sientan incluidos como debe ser. Así es. Bueno, como siempre, reiteramos los teléfonos, ya estamos casi sobre el final del programa, quedan algunos minutos todavía. Ahí nos comunicamos al 442-7067, al 442-7090, a través de Facebook, el lugar es Somos Nosotros, así van dejando los mensajitos todos los oyentes, como siempre, estamos en www.lra28.com.ar para el mundo entero, en el 102.5 de frecuencia modulada para La Rioja, compartiendo esta primavera en la radio pública, ahora con muy buena música.

Estamos escuchando la música de Bronco, Déjame si estoy llorando. También Juan Luis Guerra haciendo Te regalo una rosa y Babasónicos, Me gusta tanto.